Cuando cantaba yo, soñabas tú. Tuve la gloria, tuve tu devoción y me sentí querida, mimada por la vida, ciega de delirante. Aria de amor, mientras aplauden tras el telón, en el ocaso muere el viejo Dios. Aria de amor, una quimera, una canción, que la victoria es grande. Calaveras, símbolos de...